Desde Agora Sol Radio estamos retransmitiendo todas las jornadas del Foro Social en Madrid, que se está dando aquí en el 2016, en el día 21 de mayo, justo después del aniversario del 15M. Oís muchas voces de fondo, ese pequeño bullicio que siempre es un bullicio de alegría, de encuentro, ese es el foro. Esa es la idea, porque ya está todo el mundo, ha parado un poquito a comer y a descansar de los talleres y de las asambleas. Recuerdo que este foro son de movimientos sociales que se está haciendo aquí en Madrid y tiene una intención de ser un espacio abierto, plural e independiente. No quiere ser partidario de ninguna institución, o al menos no convertirse en una institución. Está organizado a partir de asambleas autogestionadas, en unos principios libres, inclusivos y feministas, por supuesto, lo hemos mencionado antes, y en la que se pueden participar todos los grupos y todas las plataformas de una manera diversa, en asamblearias, y todo el mundo que desee puede participar. Sin necesidad de títulos y acogiendo todo tipo de individualidades. Que sirva para favorecer el trabajo en red para todos los movimientos y personas y que estamos luchando para un mundo nuevo y un mundo mejor. El lema de este año es: otro mundo es posible, otro Madrid también. Y aquí en la mesa se han sentado unas personas muy interesantes que nos van a hablar de crecimiento, de red de transmisión, de transmisión, ¿verdad? Transición. De transición, disculpar a mi dislexia, de transición. Se transmite hacia la transición, una red de transición. Y luego el corredor ecológico de los arroyos y retamar del suroeste de Madrid. Del corredor ecológico tenemos a Jesús. Hola, Jesús. Hola, buenas a todos. Buenas tardes. De red de transición, discúlpame, Ana. Hola, gracias. Y de Cre Madrid, ¿no? De Crece Madrid. De Crece Madrid está Fran. Buenas tardes, Fran. Y aquí Agora Sol Radio compartiendo este espacio. En un principio vamos a preguntarles, porque ¿qué es esto de crecimiento por un lado y qué es de Crece Madrid? Cuéntanos, bueno, Fran. El decrecimiento como tal es una, podríamos decir que es una corriente de pensamiento político, económico, social y hasta cierto punto también una filosofía de vida, que lo que plantea es que el modelo actual del sistema capitalista, de un crecimiento ilimitado e infinito en un planeta de recursos finitos, pues simplemente no es sostenible, ni social ni ambientalmente. Y partiendo de esa base, pues el decrecimiento nos invita a replantearnos una serie de cosas que ya tenemos como muy asumidas, ¿no? Muy, muy integradas dentro de nosotros y de nosotras, y que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que transformar y avanzar hacia un modelo político, económico y social que sea respetuoso tanto de las personas como de los límites físicos del planeta. Mira, antes ha venido Manolo a contarnos un poco qué era el foro social, un análisis un poco histórico, qué necesidad hay de cambio de actitud. Que el foro social fundamentalmente es eso, se nutre y surge precisamente de una fórmula nueva, de encontrar un método, ¿no? Bueno, un método, una manera nueva de vivir, que eso es lo que busca el decrecimiento, una alternativa, sí. ¿Verdad? Claro, una de las premisas del decrecimiento es vivir mejor con menos, ¿no? Entender una nueva manera de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos entre las personas y de, como dice también otra frase, vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Entendiendo que buena parte del nivel de vida que se mantiene en los países desarrollados, en los países del norte, es a costa de la pobreza de mucha otra gente y de los países del sur sobre todo. Y entonces el llamamiento es eso, ¿no? a un decrecimiento en los niveles de producción y de consumo exorbitantes que se manejan en este lado del mundo para equilibrar un poco más la balanza. En particular lo estáis haciendo, esto es un movimiento global, el decrecimiento, no solo es a nivel Madrid, pero bueno, en particular estáis haciendo lo local, ¿no? En Madrid, claro, ¿cómo funciona? De Crece Madrid, desde el colectivo, trabajamos a nivel local, acá en Madrid, sobre todo con difusión, ¿no? Que hacemos un trabajo sobre todo de difusión de las ideas del decrecimiento a través de actividades de todo tipo, ¿no? Desde talleres más prácticos, charlas, conferencias, actividades más lúdicas también, de ocio creativo. Y eso es un poco el trabajo que ha venido haciendo el colectivo desde 2009, desde cuando existe. Ha pasado mucha gente por el colectivo, entonces también es un colectivo que un poco va tomando la forma de las personas que lo van conformando en ese momento, ¿no? Y ha seguido un proceso bastante, bastante bonito desde ese sentido. A nivel global también hay muchas iniciativas de crecimiento, acá en Europa hay bastantes. De hecho, a finales de agosto de este año, me parece, es el Encuentro Internacional de Crecimiento en Budapest, en Hungría. Y bueno, un poco nosotros a nivel de acá de Madrid, una de las ideas que hemos ido trabajando ahora es precisamente la transición, ¿no? Las iniciativas de transición ha sido como un camino que hemos visto en el cual se pueden plasmar muchas de las ideas que se trabajan desde el decrecimiento. Y bueno, ahí es donde aparece Ana y la red de transición para un poco contar lo que vamos a hacer aquí en el foro. Que no es la red de transmisión. De transmisión de grandes y de grandes ideas. Por eso me estaba confundiendo, claro. Pero bueno, evidentemente es un tránsito a otro estilo de vida, ¿no? Ese es el origen de la palabra, red de transición. Cuéntanos un poco, Ana. Bueno, básicamente transición realmente habla de ese cambio hacia modelos sociales que dependan menos del petróleo. Es decir, quizás muy en la línea, como contaba Fran, del decrecimiento, el modo de vida que sostenemos en los países más, entre comillas, desarrollados, ¿no? ¿O cómo era? Enriquecidos, ¿no? Sí, países enriquecidos. Países enriquecidos, desarrollados, en contraposición a los países arrollados, que me encanta. Y empobrecidos. Y empobrecidos. Está altamente basado en un flujo de petróleo barato, es decir, el transporte, la alimentación, la industria, la manera de relacionarnos, todo depende muchísimo del petróleo. Entonces, este uso del petróleo, por supuesto, está íntimamente ligado al cambio climático y a un montón de problemas medioambientales que suponen un riesgo inmediato para la vida humana en el planeta, no solamente humana, pero en particular a lo que la gente reacciona más es a la vida humana. Y también este petróleo es un me sale en inglés, pero bueno. Dilo en inglés, que lo traducimos. Es un recurso fósil, gracias. Es un recurso fósil, entonces no es infinito. Es más, hace varios años que hemos pasado lo llamado el pico del petróleo. Eso quiere decir que cada vez va a ser más difícil y más caro y va a requerir más energía extraer petróleo. Es decir, que cada vez para nosotros, pues la gasolina va a ser más cara, la alimentación va a ser más cara, las medicinas van a ser más caras, todo va a ser mucho más difícil de conseguir. Entonces, viendo este panorama, varias personas, comenzando en el mundo anglosajón, pero a día de hoy, globalmente, se preguntan, ¿y qué podemos hacer no solamente para prepararnos, sino para empezar a crear una alternativa que sea mucho más humana y que nos permita vivir dentro de los límites planetarios? Y los límites planetarios no simplemente los límites de los recursos fósiles como son el petróleo o minerales súper importantes para la producción de comida como es el fósforo o muchísimos otros recursos, sino también dentro de los límites planetarios de biodiversidad, del ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera. Y aparte de los límites biofísicos, también tenemos que tener en cuenta los límites humanos, ¿no? Hemos estado imponiendo un sistema social y económico que realmente subsiste a costa de las personas, y no solamente a costa de la vida humana, sino también a costa de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra manera de valorarnos las unas a las otras, etcétera. Entonces la transición es un movimiento, como vengo diciendo, global, muy plural, que en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada agrupación es diferente, un poco como describía Fran, dependiendo de las personas que lo compongan, que busca desde una positividad realista intentar crear desde la esperanza alternativas viables que, bueno, nos permitan vivir mejor. Estamos, mira, yo te iba a preguntar, ¿cuál es ese, el tránsito? Decía Frank que estáis haciendo unos talleres y unos procesos de formación, o o de desprenderse de ciertas creencias y de ciertos modos de vida para recuperar muchas veces modos de vida que han sido muy útiles y que ahora parece que no existen, o recrear unas nuevas. Fundamentalmente estáis haciendo eso, ¿no? Me imagino que estáis informando o creando una nueva formación, ¿sí? ¿Es donde fundamentalmente estáis trabajando? ¿Esas son las herramientas que hacéis o tenéis acciones? Buena parte del trabajo este de difusión del decrecimiento, de las ideas del decrecimiento, pasa por eso, ¿no? Por ese proceso de que las personas puedan desaprender todas esas costumbres que ya tienen muy arraigadas adentro, o lo que Serge Latouche llama descolonizar el imaginario. ¿Quién? Repite el nombre. Serge Latouche, que es un economista francés y uno de los principales teóricos del decrecimiento en nuestra época. Tienes un libro, dinos una referencia. ¿Cómo? Dinos referencias de... Ah, bueno, su libro, el pequeño tratado del decrecimiento sereno, bueno, uno de sus libros, y donde plantea eso, ¿no? Hace un llamado a descolonizar el imaginario, a desprendernos de todas estas cosas. Y sí, o sea, en buena medida trabajamos eso. Ahora lo que vamos a hacer acá en el foro, el taller, va enfocado hacia un planteamiento un poco más concreto, que es las relaciones que puedan haber entre los movimientos sociales y las instituciones. Ver qué podemos aportarles nosotros a ellas y qué nos pueden aportar ellas a nosotros. Y bueno, igual el tema del taller a lo mejor lo explica mejor Ana, pero nosotros también en Decrece hemos participado en la organización del foro, más específicamente en la comisión del espacio asambleario que se está realizando, que es el espacio alterno a los talleres, ¿no? Por un lado están los talleres y está también el espacio asambleario, y con Decrece Madrid hemos estado ahí en la comisión preparando un poco todo lo que ha sido ese proceso, y que ha sido la verdad muy, muy bonito, muy interesante. Y ahora sobre las 6 tenemos la parte final de ese espacio, y a ver qué sale. Ahora nos contáis un poquito más sobre el taller, porque pregunto yo si colaboráis con grupos ecologistas como aquí Jesús, que está en el corredor ecológico, y qué vinculación puede tener con ese decrecimiento también. Estáis haciendo un trabajo muy interesante que me estabas contando. Antes han hecho una exposición aquí en la Tabacalera, que se ve todo el recorrido de la necesidad de crear espacios verdes y desde esos espacios verdes unirlos, que no estén separados, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos un poquito más, Jesús, y si habéis trabajado en conjunto con el decrecimiento, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Sí, en realidad, bueno, el proyecto del corredor ecológico es un proyecto concreto que entraría, ¿no?, dentro de la filosofía del decrecimiento, sí, de la filosofía un poco, ¿no?, de la transición necesaria, ¿no?, dejar de ser tan petrodependientes, ¿no?, como somos. Y bueno, en concreto el corredor ecológico es un freno a los proyectos de urbanización que tenemos en el entorno más cercano a la urbe madrileña, ¿no? Muchos de estos proyectos de urbanización en los últimos tiempos se plantearon, ¿no?, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población, es decir, se ha construido más vivienda de la necesaria. Otra cosa es que la gente tenga acceso, ¿no?, a la vivienda, que es la otra cara del problema. Pero bueno, hay mucha vivienda vacía, ¿no?, y bueno, se siguen planteando proyectos de construcción. Y de hecho, nuestro proyecto del corredor ecológico nace en principio como oposición a grandes proyectos especulativos que hubo en toda esta zona del suroeste de Madrid, como fue el proyecto de Eurovegas, ¿no?, que se intentaba instalar un macro casino, ¿no?, en la zona de Alcorcón. También hubo proyectos de instalar la ciudad deportiva del Atlético de Madrid en los terrenos de Alcorcón. Está el proyecto de la Operación Campamento, que se quiere urbanizar todos los terrenos de los antiguos cuarteles, pero no solo, también terrenos de campos de maniobras, para bueno, seguir creciendo en la ciudad de Madrid. Y precisamente nosotros planteamos si esa es la necesidad de Madrid, ¿no?, seguir creciendo en viviendas, básicamente, nosotros lo que proponemos, en cambio, es proteger esos terrenos y revalorizar, ¿no?, el campo que tenemos, pues nada, saliendo a unos pasos de Madrid, tenemos ya una biodiversidad muy importante, ¿no? Mañana se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad y nosotros, pues, también insistimos un poco en esto, ¿no?, en la importancia de la biodiversidad que tenemos en nuestros entornos urbanos. Por ejemplo, en toda esta zona del corredor ecológico se ha clasificado más de 250 especies de flora, que a simple vista puede parecer que todo es, bueno, hierbas, ¿no?, flores. Verde, todo verde. Claro, pero hay cada hierba, ¿no? Cada especímen, ¿no? Tiene su riqueza. Y bueno, pues también tratamos un poco de mostrar, ¿no? Esa riqueza, que la gente tome conciencia de ello, que no hace falta, ¿no? Para salir al campo, irse a la sierra, desplazarse, ¿no? Kilómetros gastando gasolina, por ejemplo, sino que tenemos un entorno cercano que merece la pena ser protegido, ser cuidado, y también puede servir, que es otra de nuestras reivindicaciones, como una vía de comunicación alternativa, ¿no? Mediante vías ciclistas, para uso de los senderistas, a través de las vías pecuarias, pues para comunicar, ¿no? La gran capital con grandes ciudades del entorno urbano, como pueden ser Alcorcón o, bueno, Villaviciosa de Odón, porque, bueno, el corredor estaría implicado sobre todo desde Madrid capital hasta Villaviciosa de Odón, pasando por Alcorcón y Boadilla del Monte, ¿no? Serían un poco los municipios más implicados en todo este territorio que queremos proteger de proyectos urbanísticos futuros. Cuando he acompañado a Jesús a ver la exposición, ¿habéis visto la exposición, Ana, Fran? Pues es interesante que vayáis a verlo porque puede aportar muchas ideas también al proyecto este de transición. Y resulta que, claro, yo no lo veo y digo, anda, esto es muy interesante porque se está haciendo en muchas partes del mundo. Hay un proyecto del Corredor Verde que se está haciendo en Río de Janeiro también, que se quiere juntar todos los espacios verdes, la selva, se quiere juntar, que están separadas por algunos espacios de ciudad, petróleo, todo esto. Se quieren ir juntando, hilando todas esas fronteras de verde que precisamente ayudan a caminar, a hacer otras perspectivas de movilización. Y me ha resultado muy interesante porque está precisamente hilando, ¿no? Y juntándonos. Y una de las cosas del foro social, que es como es inclusivo y plantea que tiene que ser con principios más cercanos, en menos guerras de poder, son otras actitudes, y entre ellas es también es la biodiversidad, una perspectiva más biocéntrica, que sin los animales tampoco hacemos cambio, sin las plantas tampoco hacemos cambio, sin la presencia de todo lo que nos rodea no hacemos cambio, ¿no? Renunciar un poco y perder esa perspectiva antropocéntrica que precisamente hace... ¿Cómo es eso, Ana, ¿no? Todos los recursos los estamos consumiendo y no estamos reproduciendo nada, ¿no? Ser más productivos y más contar con lo que tenemos más que destruirlo, ¿no, Ana? Sí, bueno, en muchos aspectos un proyecto como el que describe Jesús básicamente nos hace darnos cuenta de que no tenemos por qué continuar metidos en este paradigma de escasez, ¿no? De esta sensación de que nunca hay suficiente para todos o que para que unos tengan, otros tienen que dejar de tener, ¿no? Y empezar a no solamente a apreciar la abundancia que tenemos, sino a reproducirla y regenerarla. Entonces, aplaudo muchísimo vuestro proyecto porque es maravilloso. Y quizás pues por contaros un poco del trabajo que hace la Red de Transición, que es una organización nacional, lo que intenta es precisamente unir a estas... distintas iniciativas, ya sean a nivel de población, a nivel municipal o a nivel más grupal, para que estas iniciativas se conozcan, darles más difusión y darles apoyo, sobre todo porque la transición y el decrecimiento ya están ocurriendo, no es algo que tengamos que debatir y a ver cómo lo hacemos, está en constante movimiento, ya hay muchísimos pueblos por todo el mundo, muchísimas ciudades, muchísimas iniciativas de transición, y ahora mismo la Red de Transición acaba de lanzar un proyecto que se llama Municipios en Transición, que el taller que vamos a hacer ahora aquí en Tabacalera, dentro del foro, vamos a explorar un poco cómo podemos crear puentes entre los movimientos sociales y la administración pública. ¿Puede la transición y el decrecimiento, etcétera, ocurrir sin la ayuda de la administración pública? Por supuesto. ¿Puede la administración pública ayudar a que ocurra de mejor manera, más rápido, de forma más inclusiva, etcétera? Sí. Entonces, eso es lo que queremos explorar. Entonces, a través de este proyecto, que ahora mismo está en su fase piloto, hemos seleccionado a 3 municipios repartidos por todo el territorio del Estado español para llevar a cabo una investigación de qué se está haciendo a nivel municipal desde el ayuntamiento, en conjunto con las iniciativas, para fomentar la transición. La transición, el crecimiento, llámalo como quieras, no tiene por qué haber apego a las etiquetas, pero ¿qué podemos hacer para fomentar esta regeneración de los recursos naturales, que no son recursos para nosotros, sino de la vida en general, y de unas sociedades que sean mucho más humanas. Ese es el taller que vais a tener esta tarde, ¿verdad? Sí. Jesús, has tenido un taller. Sí. ¿Qué ha pasado en ese taller que has tenido aquí? Bueno, al final no ha venido nadie al taller, pero bueno, sí que mantenemos la exposición, ¿no? Que está durante todo el foro social, para que la gente lo pueda ver. Y bueno, también hay que señalar que nosotros, como grupo promotor del Corredor Ecológico, hoy organizábamos una carrera por la zona del Corredor Ecológico, por la zona de Colonia Jardín, y bueno, la mayor parte del grupo y de la gente simpatizante de nosotros estaba allí, y bueno, pues tampoco hemos conseguido. Claro, además hay muchísimos talleres. Claro. Decidme dónde se os puede localizar, Fran, cómo se os localiza, dónde bueno, estáis. En Decrece Madrid estamos en las redes, en Facebook como Decrece Madrid, en Twitter también Decrece Madrid. Tenemos nuestro blog, decrecemadrid.org, y por ahí nos pueden encontrar. Y Ana, cuéntanos. Pues tenemos la página web de la Red de Transición, que es reddetransición.org, en Facebook también, Red de Transición. Tenemos un boletín mensual en el que intentamos recopilar y plasmar un poco la realidad de la transición en territorio español. Entonces nos podéis escribir a conecta@redetransicion.org. Jesús, ¿dónde? Pues, ¿en el campo, por ahí? ¿Dónde? Sí, bueno, tenemos, ¿verdad?, también contacto, bueno, a través de las redes sociales, pues, para que la gente interesada pues pueda estar con nosotros. Un blog que es Corredor Ecológico, que está en Blogspot, poniendo, bueno, Corredor Ecológico del Suroeste de Madrid, aparecería. Y bueno, también en Facebook tenemos un perfil que, bueno, se puede buscar, como Corredor Ecológico del Suroeste, también aparece. De todas maneras, desde Agora Sol Radio, luego cuando colguemos este podcast, vamos a tratar de imponer, de poner, bueno, y quien no lo lea se lo imponemos, hablando de sostenibilidad, aquí la contradicción, pero decía que vamos a tratar de poner toda esa información por escrito en el podcast y así, porque esto no se escucha, pero yo quería lanzar antes de que os vayáis, ya que estáis aquí, una cosa que no se habla aquí en el foro social, pero estas reuniones tan fabulosas que hacen nuestros gobiernos mundiales sobre los foros ecológicos, que estos encuentros tan increíbles, tan... ¿Qué opináis, no? Esa Agenda 21 que se creó, maravillosa, mira, tela. Hace Fran así como tela. Y sí, ok, vale, me están aquí hablando que cortemos ya. Pero quiero lanzar esta pregunta aquí al grupo ecologista. ¿Sabéis que en Madrid se creó, bueno, ya se creó en País Vasco y se creó en Barcelona, la guía metodológica de la Agenda 21 con esa intención del desarrollo sostenible, que la palabra desarrollo y sostenibilidad... Fernando Zambrano, no sé si lo conocéis, que siempre es un gran orador que viene contándonos que la palabra sostenibilidad y desarrollo juntas no parece que no casan mucho, ¿no? Pero sin embargo, para el sistema, para encontrar un punto de medio, coge la palabra sostenibilidad, no la roba y lo pone en desarrollo sostenible como una especie de diplomacia intermedia. Brevemente, ¿qué opináis sobre esa guía metodológica de la Agenda 21? Una guía metodológica para ponerse en acción en la Agenda 21 aquí en Madrid. Esa Agenda 21, ¿qué opináis? Así, unas últimas palabras. Venga, tenéis el micrófono para hacer Venga, vuestras Jesús, críticas. Dale, ¿no? Que sabes que quieres. Venga, Jesús, tú sabes lo que quieres. Bueno, no sé, yo... Hay miradas escépticas. No, enlazando un poco con el debate que plantean en el taller del Foro Social, ¿no?, los compañeros de Ciudades en Transición, pues está, ¿no?, el debate entre las instituciones, los movimientos, ¿no?, cómo ir provocando el cambio. Pues yo creo que, bueno, la Agenda 21, ¿no?, es parte de, ¿no?, de las instituciones, está claro. Lo que pasa que es necesario para que la Agenda 21 no sea solo pues un eslogan o solo sea un poco, ¿no?, de lavado verde por parte de las instituciones, que haya movimientos que presionen para que se lleve adelante más allá de los objetivos fijados. Es decir, que es necesario, pues, bueno, es bueno que haya preocupación, por lo menos por los problemas medioambientales, que haya cierta sensibilidad, pero hay que llegar mucho más allá. Y de hecho, bueno, se han hecho actividades en centros escolares, por ejemplo, con el tema de la Agenda 21. No es, vamos, es positivo. Es mejor eso que nada, claro, ¿no? Claro, eso está bien, pero hay que dar pasos, ¿no?, más adelante, ¿no?, más importantes, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que por eso sí que es importante, ¿no?, la implicación de las instituciones, que yo siempre las veo que tiene mucho que ver con la presión ciudadana, ¿no?, que haya detrás. Nosotros, por ejemplo, en el tema del corredor ecológico, algo que estamos haciendo es presentar en los ayuntamientos, nosotros no directamente porque no podemos, ¿no?, los partidos políticos, pues mociones para proteger los terrenos del corredor, es decir, para que no se pueda urbanizar. Entonces, bueno, hay una cierta interrelación, ¿no?, entre las instituciones, ¿no?, y los propios movimientos, aunque como movimientos en sí podemos hacer muchas cosas, ¿no?, desde repoblaciones, ¿no?, o, vamos, cambiar nuestro entorno, pero bueno, siempre la ayuda de las instituciones puede ser positiva para bueno, llevar los cambios de forma más general. ¿Les dejamos participar a las instituciones? ¿Algo es algo? Sí, bueno, yo concuerdo con Jesús, es un paso adelante y no es suficiente. Claro. Y creo que lo que hace falta es conocer más esta agenda y que los movimientos sociales y las personas, porque al final todo está compuesto de personas, las instituciones, claro, etcétera, nos la apropiemos, la conozcamos, nos la apropiemos y realmente exijamos que todos esos resultados se obtengan y pensemos más allá. Y que no nos quedemos cortos, o sea, que nos atrevamos a ser ambiciosos con nuestros sueños. Me encanta, Ana. Bueno, la verdad es que yo desconozco en detalle esta agenda metodológica 21, pero sí vi el informe que salió de la COP21, de la Cumbre de París, y bueno, la verdad es que es un informe un poco light, ¿no? Se celebró mucho a nivel mediático, a nivel internacional, decirlo así, se celebró mucho, pero realmente no es para tanto. Deja muchas cosas por fuera, no se menciona la descarbonización de los sistemas energéticos por ningún lado, despegarse la dependencia de los combustibles fósiles, no se menciona por ningún lado. Y bueno, a mí me gusta plantearlo un poco como lo plantea Florence Marsigliesi, que dice que esta cumbre fue al mismo tiempo un fracaso, pero que al mismo tiempo también da una pequeña puntita ahí de ilusión como para... Porque, claro, ¿no?, a pesar de todo, es primera vez que todos los estados que se reúnen ahí llegan a un mínimo acuerdo, ¿no?, sobre un tema que es el cambio climático, que la verdad es que está bastante fuera del debate político, o no con la presencia que debería estar. Y bueno, esto del desarrollo sostenible, ¿no?, la verdad es que desde el decrecimiento se critica bastante ese concepto, ¿no?, precisamente por lo que decías tú, que es un concepto que se contradice en su propio planteamiento, ¿no? Un desarrollo sostenible, si seguimos entendiendo por desarrollo lo que el sistema actual nos vende por desarrollo, pues no, simplemente no es viable, ¿no? A lo mejor podría ser menos dañino, un poquito menos destructivo, pero en ningún caso sostenible. Entonces no, esto no nos podría llevar a lo que se llama el capitalismo verde, ¿no? Y que sería menos sostenible aún todavía, porque creo que el capitalismo, por la naturaleza de sus propias leyes, tiende a desfigurar un poco, ¿no?, lo que él mismo construye. Entonces esto no, en mi opinión personal, no sería viable. Y como bien decía por acá las compañeras, la idea es seguir nosotros desde la base trabajando, impulsando nuevas maneras por las cuales podría transitarse hacia un verdadero cambio y hacia una verdadera transformación. Pues nos quedamos con estas últimas palabras tan sabias de aquí la compañera y los compañeros. Cuidado con los lavados verdes, cuidado con el capitalismo verde, que nos apropiemos de las instituciones, son nuestras desde abajo. Y no estamos abajo. No hay abajo. No hay abajo y vamos a hacer todo lo verde que nos dé la gana a nuestra manera, inclusiva y libres. Aquí estamos, por eso estamos aquí en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid, que nos acoge la Tabacalera con Ágora Sol Radio retransmitiéndolo, porque otro mundo es posible, otro Madrid también es posible. Muchas gracias. Gracias.